libre de tóxico, cosa difícil, pero hay gente que está juntando firmas, que obviamente quiere, habla del petitorio, y justamente para juntar y que esto empiece a ser tratado, ¿no? En este caso vamos a hablar con alguien que sabe mucho del tema del ambiente y de estas cuestiones, que es Facundo Escatón, ¿eh? Lo saludamos, licenciado en Ciencias Políticas. Bueno, mucha gente lo conoce, la verdad que es un gustazo tenerlo. Facundo, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Hola Pablo, ¿cómo te va? Bueno, Facundo, la verdad que es un gustazo siempre tenerte en el programa, más para hablar de esto, ¿no? Qué linda frase sería, Entre Ríos libre de tóxico, ¿no? Sí, totalmente. Sería muy lindo y también con alimentos sanos. Seguro. Con productores que no se contaminen, porque estamos hablando de una producción integral, ¿no? Sería muy hermoso. Y en eso estamos. Ahí está. Bueno, caminando. En la junta de firma ahora. Pero cuando uno plantea esto, vemos que por ahí la sociedad va mejorando, va cambiando para mejor en esto, pero siempre terminamos chocando con presiones de algunos sectores, muchas veces de poder. Facundo, ¿este escenario es así? ¿Lo ves así de alguna manera? Sí, sí, sí. Siempre hay sectores que están un poco reacios a los cambios, ya sea por intereses económicos, políticos, o también por desconocimiento, ¿no? Nosotros cada vez más nos topamos con, digamos, hablamos con productores que no conocen otra manera de producir y por eso producen de esa manera. Pero cuando conocen la manera de producir la agroecología, que es en parte, digamos, se empiezan a derrumbar algunos mitos, como por ejemplo que no puede producirse a gran cantidad, de manera extensiva. Hoy está más que probado que se puede, y bueno, cuando se embarcan, no hemos tenido ningún productor que ha retrocedido. Y eso es un valor también de Entre Ríos, ¿no? Entre Ríos tiene esa posibilidad de tener técnicos y técnicas que están trabajando para eso y bueno, está dando y somos en parte dentro del pequeño mundillo de la agroecología que cada vez tiene más terreno, somos un ejemplo a seguir. Así que es algo que hay que poner en valor. Sin duda, aparte con esta frase fuerte, ¿no? Basta es basta, ¿no? Y está bueno porque son frases que marcan de alguna manera. Facundo, te pregunto, más allá de esto y que vos hablás de la agro y avanzar con estas cuestiones que ustedes la están manifestando, también el otro lado es lo nocivo que son los agrotóxicos, ¿no? Entender eso también como parte de los sectores productivos o no. Sí, totalmente. Lo primero que hay que entender es que si se quiere un cambio, no es por capricho, sino por los datos epidemiológicos que hay. Y porque, bueno, los tóxicos están probados que hacen mal, digamos, y aunque se usen las buenas prácticas agrícolas, hoy en día no hay manera de controlarlo. Entonces, eso tiene que quedar claro y por eso pedimos en la primera iniciativa popular, que es esta, estamos pidiendo que se declare mínimamente como actividad peligrosa. Hoy en día, quien fabrica, por ejemplo, churros, tiene que presentar más papeles que quien echa un cóctel de agrotóxicos en un campo. Ahí está. Y eso entendemos que no puede seguir siendo así. Se está ocultando información. Ahí está, esto que hablamos, Facundo, que después uno entiende que está en el campo, termina impactando después en los ríos, en las aguas, en los arroyos. Por supuesto. Y directamente en la salud de las personas. Claro, nosotros consumimos esa agua. El río Paraná, ya hay varios estudios científicos que datan de la peligrosidad que tiene consumir el agua porque tiene restos de glifosato, de AMPA, que AMPA es el residuo que queda del glifosato y queda por mucho tiempo, digamos, no es que en unos meses se va, está en los sedimentos, no está en el agua, entonces es más difícil de sacar del río Paraná porque el agua transita y por esos sedimentos, digamos. Entonces, estamos ante una emergencia ambiental y por eso la iniciativa popular es de emergencia ambiental. Ahí y está. Entendemos que debemos utilizar las herramientas que tenemos y que hemos sabido ganar, porque no nos regalaron la herramienta de la iniciativa popular, sino que se consiguió a partir de los avances de la democracia. Y esos avances son gracias a que como poblaciones nos hemos dado algunos espacios para decir necesitamos herramientas para trabajar, para decidir, para expresar lo que queremos. Y bueno, hoy en día estas organizaciones y poblaciones que estamos haciendo la iniciativa popular, que es escribir un proyecto de ley que tiene que ser tratado con el aval de 22.000 firmas. Bueno, dijimos vamos a hacerlo y nos embarcamos en esta, que es la primera vez que se utiliza este método a nivel provincial. Facundo, y lo bueno es que esto de alguna manera, no sé si la palabra que voy a usar está bien, pero obliga al tratamiento de esto, no que después entre en un cajón y no tenga más respuesta al Poder Legislativo de la provincia. Esto de alguna manera obliga a que tenga un tratamiento y obliga a que tenga una respuesta a esto. Después si pasa por comisión, se demora ahí, pero por lo menos, repito, no sé si la palabra obligación está bien utilizada en esta pregunta, pero te digo, de alguna manera esta ley propone que se trate por lo menos el tema, ¿o no? Totalmente, es como vos decís. Esto es la herramienta de la iniciativa popular, le permite a los ciudadanos de a pie, que no son legisladores, que son representados, digamos, poder redactar proyectos de ley y a través de 22.000 firmas que lo avalen, entra sí o sí en la legislatura de la provincia y tienen un periodo de sesiones para poder ser tratado. Y tienen que tratarlo sí o sí. Entonces, es una herramienta importantísima que tenemos como ciudadanos para poder decir, queremos que traten los temas que son de la población, digamos, que nosotros entendemos importantes como población. Entonces, bueno, decidimos ir por la iniciativa popular. Por un lado, porque no nos estaban escuchando, pero por otro lado también porque entendemos que hay que empezar a utilizar estos mecanismos como población. Y qué mejor que hacerlo para poder demostrar que es posible, ¿no? Y con un tema que al fin y al cabo nos involucra a todos, Facundo. Esto hay que decirlo, el impacto ambiental de esto nos involucra a todos como sociedad. Sí. Nosotros tenemos cada vez más campamentos que vienen de salud, de las facultades, a estudiar Entre Ríos por la cantidad de tóxicos que tenemos, ya sea en sangre, en el cuerpo, por cómo actúa, digamos. Y es algo que ya no puede ser ajeno a un Ministerio de Salud, que ya no puede ser ajeno a un Ministerio de Producción, ni a una Secretaría de Ambiente. Entonces, por eso entendemos que debe estar, que debe tratarse y que ya no podemos emparchar la situación. Seguro, seguro. Facundo, el otro día leí una nota, por eso te voy a preguntar, más que nada factor tiempo. El otro día leí una nota que salía de el impacto y el calentamiento global y la emisión de gases, y hablaba de que estamos al límite de una cuestión irreversible. Teniendo en cuenta tu conocimiento, te pregunto, ¿cómo ves ese escenario puntualmente? Que tiene que ver con todo, porque todo el impacto en el medio ambiente, al fin y al cabo, juega un rol importante. ¿Cómo analizas estos tiempos que vivimos? Sí, yo creo que es así, que estamos en situación límite. Esto no quiere decir que no se puede hacer nada, sino más bien lo contrario, que debemos ponernos a trabajar en esta situación. La situación límite tiene que ser una crisis, y como toda la crisis tiene que ser abordada para plantear mejoras y alternativas, y no para quedarnos y decir no podemos hacer nada. En este sentido, bueno, la iniciativa popular viene a eso, y debemos tener en cuenta que de las actividades con más efecto, que producen mayor efecto invernadero, está la agricultura y la ganadería. Porque en estos últimos años, en estas últimas décadas, se ha ampliado lo que se llama la frontera agrícola, que la frontera agrícola era, es digamos, este espacio que no se puede cultivar. Entonces, ahora con la biotecnología y con el arrase de los bosques nativos, se ha corrido esa frontera y por ende estamos perdiendo biodiversidad, bosques nativos, humedales. Las quemas del delta del año pasado tienen que ver con la ganadería. Digamos, en ese sentido, tenemos que empezar a decir, no queremos esto. Y por suerte, el año pasado, hubo una reacción importante con el tema del delta. Hubo una oposición grande, se sancionó la ley de fuego, digamos que es una ley que no se hubiese sancionado si no hubiese estado la población pidiéndola. Seguro, es así. Facundo, cuando nosotros analizamos esto que nos pasa hoy a nivel global de la pandemia, hay gente que, obviamente, que viene por parte del cuidado del medio ambiente y dice que esto también es parte de todo esto, ¿no? La pandemia, las barreras naturales que se van desgastando y todo eso. Cuando hablamos de este escenario alarmante, ¿crees que muchas cosas pueden pasar por eso? Sí. Es más, en los estudios ambientales y epidemiológicos de hace 20 años ya se hablaba de estas cosas. Mira. Y tenemos por eso estamos ante una crisis que no solamente es ambiental, sino ya civilizatoria. Seguro. Digamos, nosotros estamos frente a un problema de qué vamos a hacer como humanidad. Y por eso entendemos que es el momento de actuar, que hoy más que nunca no hay que paralizarse, sino decir, tenemos que cambiar, aunque sea de a poco, aunque sean los hábitos, tenemos que empezar. Y hay un límite a los hábitos individuales, porque nosotros podemos querer tener todas las intenciones de cambiar, pero si no hay un acompañamiento del Estado con políticas públicas a nivel integral, llegan momentos donde no podemos cambiar. Por ejemplo, el transporte público. Si tendríamos un transporte público con una eficiencia mayor, dejaríamos de emitir gases de efecto invernadero, disminuyendo el consumo individual del automóvil o la moto. Digamos, son políticas que deben tratarse a nivel gubernamental. Y la pandemia lo que tiene es que al ser un virus transmitido por zoonosis, las zoonosis, digamos, históricamente se han transmitido. No es que sí o sí sucede por una catástrofe ambiental. El problema es que estamos ante un tiempo donde las catástrofes ambientales son caldo de cultivo de la zoonosis. Por eso tuvimos la gripe porcina, la gripe porcina de 2010, la tuvimos porque salió de una granja porcina, que con estos nuevos métodos para poder hacinar, digamos, antibiótico, hacinamiento. Y así la pandemia del COVID-19 surge, entre otras cosas, en un país que tiene el mayor índice de polución y que es junto a Estados Unidos, el que mayor produce gases de efecto invernadero. Eso no es casual, digamos. Es claro y buen análisis y buena descripción. Facundo, nos encantó charlar con vos. Siempre es un gusto tenerte en el programa. Te agradezco la predisposición y bueno, vamos a hacer fuerza para la junta de firma y para este trabajo que están llevando adelante. Te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Gracias a ustedes que siempre están ahí, siempre publicitan. Para nosotros es muy importante, así que el agradecido soy yo y la coordinadora Basta es Basta. Ahí está, perfecto. Un fuerte abrazo, Facundo, y saludo a toda la gente ahí.